que salga. Esto pa' que salga, pa' que salga con tu gárgola en la madrugada. Esto pa' que salga con tu gárgola en la madrugada. Disfruten de la noche malvada y se vayan pa' las dos en búsqueda de historia nueva. Sin miedo pa' la calle, no importa lo que suceda. Me lo entiende en torno caliente. Lo demás no nos importa, solo queremos ambiente. Me encuentro con ganas de aventura insana, de las que tenía de menos cuando no importaba lo que pasaría mañana. Siempre ya que se acaba, lenguaje como Java. Poco entienden lo que viven, por eso vuelven los mismos desde hace años. Son un team de esos de antaño. Te lo digo, digo amigo, no compartimos la sangre. Miguel, Gael, Jorge, Javier, Antonio, Tía, Martín, Ale, Julián, yo. Y su nombre son lo mismo pa' los tiempos que sembrábamos el terror. Aquello día que se vivía lo mejor. Pero resulta triste entonces que su junte ya no existe, ni solo queda en la mente de la gente. Me encuentro con ganas de aventura insana, de las que tenía de menor cuando no importaba lo que pasaría el mañana. Te lo digo, digo amigo, no compartimos la sangre. Esto es pa' que salga con tu gárgola en la madrugada. Disfruten de la noche malvada y se vayan pa' las dos en búsqueda de historia nueva, nueva. Sin miedo pa' la calle, calle. Esto es pa' que salga con tu gárgola en la madrugada. Disfruten de la noche malvada y se vayan pa' las dos en búsqueda de historia nueva. Me encanta salir de noche, sabe, me conoce y acepto lo que me gusta, sola se pone en la pose. Después de un largo letargo, busco los mismos tres nombres, hablo y salgo. Ellos saben ya qué pasa, salgo en 5 minutos, voy pa' tu casa. So ya vete preparando. Me encanta salir de noche, sabe, me encanta salir. So ya vete preparando. Thank you.